sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí, emprendo el vuelo que me lleva a vivir. Yo sin ti me estoy sola, recordé allí que en aquel mar de